Bien, pero vamos a comenzar el programa. Vamos a comenzar con niños, con una actuación. Como ustedes saben, nosotros procuramos que ellos lo pasen lo mejor posible, que canten con público, a veces les acompañamos con instrumentos. Hoy nos traen un tema mundialmente conocido. Ahí están, madre mía, qué de ellos, qué de gente guapa allí en el escenario. Se han vestido superatómicos para actuar aquí. Voy a enumerar a todos. Allí están Abraham, Tomás Rivera, Carmen, Pilar Bogado, Rocío, María, Juanito. ¿Y quién es aquella? Río. Pues bienvenidos todos. Interpretan Chiquitita. Yeah. chiquitita. Muchas gracias. Bien, esta canción tan hermosa.